He's back. That play. The funnel. Esta noche soy tu presa. Pongamos cartas sobre la mesa. Dale, no te tardes, empieza. Quítame la ropa, pieza por pieza. Soy tu objeto sexual. Prendete, mi nena. Yo sé que valdrá la pena. Objeto sexual. Prendete, mi nena. Vente pa' acá. Soy tu objeto sexual. Prendete, mi nena. Yo sé que valdrá la pena. Objeto sexual. Tifones, junto a...